Falta, lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefiera la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Cosas imposibles, ¿cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres la noche perfecta o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas nunca esa locura. Si quieres que no me equivoque, pídeme los días de cada semana. Pídeme el silencio que no me hace falta, lo único que quiero es que nunca te vayas. Pídeme la luna para ir por ella, o tal vez prefieras la rosa más bella. Pide lo que quieras, pero no me pidas que yo me olvide de ti. Absurdo, pero no me pidas nunca esa locura. ¿Cómo olvidarme de ti? Pídeme si quieres la noche perfecta o escribir tu nombre en medio de la luna, pero no me pidas cosas imposibles. Que yo me olvide de ti. Que yo me olvide de ti. ¡Sabrosito, sabrosito!